En todo el tiempo de la campaña y durante toda la gestión de gobierno nos decían que bueno, que querían que la ciudad se pareciera a Barcelona, ¿no? Y entonces nosotros vemos que estos mismos procesos que se dieron en otros países ahora se están repitiendo en el nuestro. A modo de ejemplo nada más, en el barrio de La Boca tenemos aproximadamente un desalojo cada semana por medio, producto de este proceso de gentrificación, producto de la creación de un nuevo polo que es el Distrito de las Artes, que hace que nuestro barrio tenga que reemplazar el sujeto social que lo ocupa por un sujeto social nuevo, que es el que se viene a instalar para cubrir la demanda de este proyecto que es el Distrito de las Artes. No hay posible proceso de especulación inmobiliaria, de proceso especulativo sobre el suelo que se lleva adelante si ellos no se hacen de ese suelo para poder llevar adelante el proceso. Cada vez que hay un desalojo en nuestro barrio se desalojan entre 7 y 20 familias. Un desalojo en un conventillo implica aproximadamente entre 30 y 70 personas. El gobierno de la ciudad tiene distintos dispositivos que nada tienen que ver con cumplir ni el artículo 31 de la Constitución de la ciudad ni el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.